estuvimos anticipándose en los títulos. Esta jornada de ayer terminó con la protesta de empleados de Cablevisión en Olavarría. Guillermo González, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, es verdad que ayer ha finalizado, bueno, un paro por 48 horas que veníamos efectuando. Uh-huh. Estamos a la espera de que hoy a la tarde se reúna la comisión de secretarios generales. Uh-huh. Para saber qué pasos a seguir habrá o si se acepta algún tipo de propuesta que haya planteado la empresa. Uh-huh. Esta es una medida que alcanzó a todo el país, Guillermo, ¿no? Sí, esto es verdad. La protesta estuvo planteada frente a la Cámara de la ATVC, que reúne a todos los sistemas de televisión por cable, y sí, ha sido de alcance nacional. Uh-huh. En caso de no tener una respuesta positiva por parte del sector empresario, ¿van a continuar con las medidas de fuerza? Bueno, esto, como ya te anticipé, se estará decidiendo aparentemente hoy, en horas de la tarde, en un plenario de secretarios generales. Realmente ha habido bastantes problemas en cuanto al servicio prestado por las empresas, ya que, bueno, entre el clima y la falta de empleados, se ha complicado la prestación del servicio. ¿A qué sectores alcanzó en Olavarría al menos esta medida de fuerza, Guillermo? Bueno, tengo entendido que ha habido cortes en varias partes de la zona serrana. Uh-huh. En muchos lugares acá en la planta urbana, y esto referido a cortes generales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, con el tema del viento y la nevada, también estimamos que debe haber muchísimos cortados domiciliarios. Uh-huh. Guillermo, a esta medida de fuerza alcanzó solamente al sector de mantenimiento y reparaciones e instalación, o también al sector administrativo? Tenemos informes de que en la mayoría de las bases de la empresa ha habido un alto acatamiento al paro, tanto en la parte técnica como en la administrativa. Uh-huh. Leía recién algunos cables que hablan de lo que dice el Sindicato Argentino de Televisión, precisamente, es que el pedido es un 25% más una suma fija. Sí, así es. Uh-huh. Es un 25% más una suma fija de 800 pesos por única vez. Uh-huh. Que sería no remunerativa, a lo que la empresa contestó con un posible aumento de 6% en este mes. Uh-huh. 6% en octubre y 4% en enero. Uh-huh. Lo que parece algo irrisorio, ya que, digamos, somos conscientes de que el crecimiento del cable y de internet no ha sido disminuido por esta crisis. Uh-huh. Por lo que pensamos que nuestro reclamo es sumamente válido. Uh-huh, uh-huh. Guillermo, una más. Con respecto al costo laboral que le significa a la empresa, ¿ustedes manejan algún número por parte del sindicato? Sí, sí. Llegó un informe que elaboró el SATSAI. Uh-huh. En términos globales, el costo laboral se estaría acercando entre un 17 y un 19%, lo que no representa un monto superlativo para la empresa. Uh-huh, uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas atendido a esta hora, y bueno, seguiremos de cerca el reclamo de ustedes, como bueno, empleados de Cablevisión, para bueno, informarle a la gente qué es lo que está pasando y bueno, y cómo se están manejando. Bueno, yo te agradezco los minutos que me has cedido. Y quiero hacerle un pedido a la gente, porque hay mucha gente nerviosa con este tema de que tiene cortado el cable. Mm. que tengan paciencia, sobre todo con las chicas que están en administración, con la gente de los cajeros. Uh-huh. Porque realmente no creemos que seamos nosotros los que estamos planteando esta situación, sino que es la empresa quien no nos da una respuesta positiva. Muchas gracias, Guillermo. Muy amable, adiós. Guillermo González, que es representante del Sindicato Argentino de Televisión, empleado de Cablevisión, esta lucha que están llevando adelante, en algunos casos muy solitaria, de los empleados de Cablevisión. Y esto debemos decirlo, y nos hacemos, me hago cargo precisamente de lo que digo, porque representan a un medio corporativo de comunicación que maneja muchos hilos comunicativos, no solamente en el país, sino en la ciudad. Y las cosas que pasan para estas empresas no se publican, no se dicen. Bueno, nosotros estuvimos con ellos cuando hicieron su reclamo hace una semana, precisamente, creo, ¿no? Una o dos semanas. Y seguimos estando con ellos, con los empleados, que, bueno, están reclamando con todo su derecho una mejora salarial, y que no tienen respuesta alguna de una empresa que la verdad no puede decir que no le va bien, al menos por lo que se ve en Olavarría. 20 minutos para las 8 de la mañana en casi todo el país. Esto es el